Radio Rebelde presenta No nos queda otra. No nos queda otra, transmitiendo desde la selva de hormigón para Radio Rebelde. Una vez más, la realidad nos golpea duro, haciéndonos caer en la cuenta de que no somos bienvenidos en esta ciudad, que lo que se vende en carteles de colores y se repite en cuanto intersticio gráfico haya disponible, no es para nosotros. Así nos lo hicieron saber. Radio Rebelde está clausurada desde hace más de una semana y el equipo de la revista Martia quedó afuera del aire. Una vez más, el gobierno de Macri y sus secuaces hacen callar las voces de miles de porteños que intentan decir lo que no dicen los grandes medios. Este es un gobierno empresario que ve en todos nosotros una amenaza a sus negocios. Si piensan que con sus clausuras y sus persecuciones nos van a hacer callar, están equivocados. Nosotros también somos esta ciudad. Y no vamos a permitir que nos encierren y nos oculten. No vamos a dejar que nos intimiden. Usaremos nuestras voces para gritar bien fuerte. El cerco informativo que nos pusieron se rompe con la unión de todas las voces. Necesitamos de todos los rebeldes, de todos los que no se dejan convencer de que es imposible. Hagan correr la voz. El terror se basa en la incomunicación. Hagamos sonar nuestra palabra. Bienvenidos a No nos queda otra. Una respuesta militante a los verdugos de la palabra.